cantarlo. Tengo un blues, ¿cómo olvidarlo? Tengo un blues y te lo voy a cantar. Tengo un blues, se llama la verdad. Hace mucho calor, no hay peligro de incendio. Debes con cuidado, te lo digo yo. Hay mucho loco suelto y hace mucho calor. No hay peligro de incendio. Debes con cuidado, te lo digo yo. Hay mucho loco suelto. Yo tengo un blues muy, muy, muy negro. Tengo un blues como si lo estuviera viendo. Tengo un plan, mudarme al cementerio. Tengo un blues, mi concierto solo para los muertos. Solo para los muertos. Y hace mucho calor, hay peligro de incendio. Ves con cuidado, te lo digo yo, que hay mucho loco suelto.